Toma este espacio para reflexionar. Esta deriva te llevará a hacer un recorrido imaginario por la ciudad, teniendo en cuenta tus objetivos, las personas que hacen parte de tu vida y tu interior. Necesitarás algunos elementos para realizarla: hojas en blanco y un lapicero. Ahora que tienes un momento para ti, ¿qué tal si vamos a dar un paseo? Recordaremos esos momentos que marcaron tu vida, haciendo un recorrido imaginario y haremos de este encuentro algo maravilloso. ¡Anímate! Pocas veces sacas tiempo para ti. Ya que estás dispuesto a reflexionar y divertirte, respira, sonríe, sal del lugar en donde estás, despídete de las personas que están a tu alrededor, sé amable, siéntete libre y piensa en cosas positivas. Camina tranquilo por lugares diferentes a los que normalmente frecuentas. Recuerda que vas a estar solo y te vas a encontrar contigo mismo. Piensa que va a ser una bonita experiencia, no te predispongas. Mientras llegas al lugar que escogiste, vas a analizar tu realidad. Piensa en los deberes que tienes para hoy y que aún no has terminado. Estás en medio de la ciudad, en medio de la gente. ¿Te gusta caminar rápido o despacio? ¿Los demás cómo lo hacen? ¿Te gustaría cambiar algo? Ponle atención a los sonidos a tu alrededor. Los pitos de los carros, el ruido de la gente, las sirenas de emergencia. ¿Qué tan agobiante puedes llegar a ser todo esto? ¿Eres feliz? ¿Te sientes bien con tu entorno? ¿Qué tanto frecuentas los mismos lugares? ¿Cuántas veces repites las mismas actividades a diario? Todo es una rutina y ahora tendrás unos minutos para salir de ella. Has analizado tu entorno y es momento de pensar en ti, de escucharte y de alejarte de la cotidianidad. Regálate este espacio y recárgate de energías. Ahora siéntate, relájate, quítate los zapatos, cierra los ojos, inhala por la nariz y exhala por la boca 10 veces. Siente el aire, escucha los sonidos que te rodean. Mueve suavemente la cabeza de la derecha a la izquierda. Concéntrate en tu respiración. Mueve tus muñecas haciendo círculos hacia afuera. Hazlo también en sentido contrario. Ahora que tu cuerpo está relajado, vamos a ejercitar tu mente. Imagina el entorno que deseas, los lugares que quieres visitar, las personas que te gustaría encontrar a diario mientras realizas el recorrido a llegar a tu destino. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Estás donde anhelas estar? Abre tus ojos, mira el cielo, respira profundo, ponte los zapatos y empieza a caminar de nuevo. Piensa en una persona de tu familia con quien quisieras hacer este recorrido, que te ha brindado en tu vida y tú, que le has brindado a ella. Detente justo donde estás. Saca papel y lápiz y dibuja un árbol con raíces largas, tronco grueso y varias ramas. Piensa en personas que sean la base de tu vida, tu polo a tierra, tu apoyo incondicional. Ubica sus nombres en las raíces de tu árbol. Piensa en los buenos momentos con ellos y reflexiona sobre los malos. ¿Recuerdas cuando eras pequeño? ¿Qué te asombraba? ¿Te acuerdas de tus amigos? ¿Qué sabes de sus vidas? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ellos? Ubica sus nombres en el tronco. Ahora piensa en ti, en todo lo que has luchado para tener lo que hoy tienes, ya sea tus logros en el estudio, en el trabajo o en tu hogar. Dibuja los frutos y escribe en ellos todos tus logros. ya que has terminado tu dibujo, analízalo en conjunto. Mira lo que para ti es importante. El dibujo es una exteriorización de tu yo interior. Mira a tu alrededor y piensa en esta experiencia como una forma de analizar tu entorno y tu vida. Guarda el dibujo y regresa a tu cotidianidad.